Al Señor le gusta sentarse a la mesa de los pecadores. Al Señor le gusta llevar el camino de todos los hombres y cargar su espalda con todas las cargas de todos los pobres. Al Señor le gusta dar vista a los ciegos que no quieren ver. Al Señor le gusta sentarse cansado al borde del pozo, cantar nuestro canto y escuchar la brisa y escuchar tu voz. Al Señor le gusta abrirnos la puerta de su corazón. Al Señor le gusta mostrar el camino que nos lleva a Dios. Ser tu invitado, entrar en tu casa con su bendición. Al Señor le gusta lo que te conviene, cuando lo que buscas son cosas de Dios. Que los niños rían y salten al sol, que tengan la vida con sabor a pan, con sabor a amor. Al Señor le gusta que los niños vengan a su alrededor. Al Señor le gusta que siempre hay un niño en nuestro interior. Al Señor le gusta estar a tu lado, oír tu oración. Al Señor le gusta mirarte a los ojos, ver tu corazón. Cerrada la puerta, hablarte en silencio, palabra de hoy. Al Señor le gusta ser tu íntimo amigo, ser tu buen pastor. Al Señor le gusta ser tu invitado, entrar en tu casa con su bendición. Lo que te conviene, cuando lo que buscas son cosas de Dios. Como peregrino al paso paciente de toda la gente, al Señor le gusta compartirlo todo, la vida entregar. Al Señor le gusta darnos sus secretos, repartir su pan, comulgar su cuerpo y su sangre limpia en bebida dar. Al Señor le gusta ser tu invitado, entrar en tu casa con su bendición. Al Señor le gusta lo que te conviene, cuando lo que buscas son